Sí, señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio la botani. Te haya de Hawaii de su bonito copetic. Hilani, taya y el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Los Colores de la Voz. Les invitamos a escuchar el programa completo, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, y a descargar el podcast en la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Les invitamos y les recordamos que también pueden suscribirse y escucharnos en Spotify. Nos pueden encontrar como Los Colores de la Voz, Radio Nich, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Les mandamos un caluroso saludo a todo el equipo de radio de Los Colores de la Voz. Aprovechamos este espacio para seguirles recordando el cuidado de la salud por enfermedades de vías respiratorias. No hay que bajar la guardia y hay que seguirnos cuidando. Les recordamos que nos encontramos en el segundo programa especial por temporada vacacional. El día de hoy hablaremos sobre el proyecto Pocinema y la realización del cortometraje Extranjera. Para esto, nos acompaña mi compañero Héctor González, un colaborador recurrente para este programa. Hola Héctor, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Saludos a toda la audiencia. Para comenzar, creo que es muy necesario poder dar un contexto de lo que fue Pocinema y de cómo se llevó a cabo. Para empezar, Pocinema se podía ver o se puede ver como un proyecto híbrido, porque al menos el objetivo principal que nosotros teníamos era de que fuera un proyecto de exhibición cinematográfica donde se pudieran hacer las proyecciones de películas para su posterior debate. Esto con el fin, una, de crear un hábito de consumo cinematográfico, y dos, pues también para crear un hábito, digamos, de aprendizaje, porque justamente debatiendo sobre la película, escuchando a otras personas cuáles son sus conclusiones de una película, pues podías ir mejorando, ¿no? Como este conocimiento que tenías sobre cine y sobre el quehacer cinematográfico, viéndolo como que quizá muchas de las personas que puedan estar involucradas en el proyecto tuvieran como intención, pues quizá dedicarse a todo este mundo. Sin embargo, también podríamos vernos como un proyecto de divulgación, específicamente en redes sociales y por la radio, porque para las personas que quizá no tengan el contexto, nosotros llevamos colaborando o colaboramos 3 años con la cápsula cinéfila, en la que hablábamos de recomendaciones de películas, de eventos importantes que giraban en torno al cine nacional, al cine internacional. Llegamos a hablar sobre la huelga en Hollywood, de actores y de guionistas, pero cómo esto terminaba afectando al cine nacional. Hablamos sobre taquilla y demás cosas, y también pues de cuestiones técnicas que quizá alguna persona le podría terminar sirviendo. Y eso mismo lo replicábamos en redes sociales. En redes sociales, al menos en Facebook, podemos ver de que tuvimos un gran alcance, porque llegamos a tener 7,000 seguidores en apenas un mes como intenso de trabajo. Pero todo esto fue posible gracias a una clase de tutorías con la doctora María Gabriela López Suárez, en la cual había un invitado que era un creador cinematográfico, y él como que habló de que se podía realizar así como proyecciones y todo esto a partir de un acervo de IMCINE, y eso detonó una idea que quizá ya estaba en nosotros y a partir de eso empezamos a trabajarla, ¿no? Esto fue en 2021, que es donde se inicia, y en 2022 es cuando logramos hacer las primeras proyecciones en la universidad. Ahora, para poder hacer estas proyecciones, antes se lanzó una convocatoria de personas que quisieran unirse al proyecto, y también hicimos esto tan famoso que es Alonia, para invitar a personas a unirse, que prontamente pues llegamos quizá a nuestro límite de personas que podían colaborar con nosotros, y solamente habíamos aloneado en dos grupos específicamente, en grupos que eran también de nuestra carrera de comunicación intercultural, y con esto se nos unieron aproximadamente 15, 16 personas, ¿no? De que variaban entre personas de tercer semestre y de primer semestre de comunicación intercultural. A lo largo de todo este tiempo y gracias a las proyecciones logramos construir un grupo pues bastante pacífico, un lugar bastante ameno para las personas que nos acompañaron, personas de otras carreras, de otros grupos, personas externas a la universidad, y creo y considero que logramos crear un colectivo pues que al menos a mí me hace sentir orgulloso y me hace saber de que se puede crear de forma autogestiva este tipo de proyectos, y que también, aunque nosotros queríamos crear el espacio de exhibición, pues algo de que estaba dentro de nosotros era crear comunidad que girara en torno al cine. O sea, saber de que tú podías ir a un lugar donde cada persona que iba a estar ahí tenía algo que ver contigo, y era el cine, que tú podrías quizá pues conocer a más personas, crear vínculos y lazos que te podrían quedar pues a posterior, ¿no? Y al menos de mi parte creo que así fue. Todo esto creemos se concluye, o concluye de la mejor forma, obtiene el mejor reconocimiento cuando el año pasado, dentro del anuario anual que hace el Instituto Mexicano de Cinematografía, figuramos como un centro de exhibición en el estado de Chiapas. Y esto considero que es la forma culminante de decir de que logramos hacer algo bueno, algo que trascendió a la universidad, algo que trascendió a nuestro grupo. Esto, como les menciono, fue todo el contexto. Sin embargo, o sea, claramente, como cualquier otra situación, presentamos problemas. Y pues aquí, como me está acompañando mi compañero Héctor, no sé si quieras mencionar algunos problemas que tuvimos, o sea, ya sea tanto de la creación del colectivo tal cual, de las proyecciones, o de redes sociales, o de nuestra propia organización. Pues sí, fíjate que al inicio el principal problema fue esto de la pandemia, ¿no? Que pues estábamos en línea haciendo todas las cosas, pero después, o sea, cuando el tiempo pasó y ya fue buenos tiempos, pues había problemas, por ejemplo, de logística, ¿no? De buscar un lugar, de que hacer el papeleo, ir a rectoría. Son cosas que a veces como alumnos vemos y son muy un poquito raras, ¿no? No estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Pero una vez llegando y superando el problema, pues ya es como gratificante, ¿no? Y como ya lo habéis comentado, pues lo del anuario. Pero también creo que es importante mencionar algo sobre la comunidad que se creó en torno a Pocinema, ¿no? Que llegaba gente, que conocías, que interactuabas, que creo que también era como uno de los ejes primordiales que estábamos pensando, ¿no? Por lo menos como que conocer gente, ¿no? Veníamos de una pandemia donde éramos apenas conocidos, y, o sea, yo la verdad no te topaba tanto, pero con eso pues sí, digamos que tuvimos más contacto, llevamos bien, y a partir de eso pues se generan más cosas, ¿no? Como pues, la amistad, no sé, salir y ese tipo de cosas. Y creo que es importante para que a lo mejor y quienes nos escuchen están en escuelas, en universidades, que planeen eventos, que planeen cosas en conjunto con personas que hagan comunidad, para que esto llegue a más cosas. Y quizás nosotros lo hicimos en un punto, pues digamos que un poquito complicado por lo de la pandemia, pero alumnos que sean de primer semestre, de segundo, que tengan la intención, que lo hagan. O sea, realmente quiero decirles que lo hagan, porque es bonito que tengan esa comunidad y que después ustedes van a trascender, ¿no? Si ya lo hicimos nosotros, quizás alguien más se acuerde de nosotros justamente por haber realizado ese evento bueno, esas proyecciones en este caso. Y así pueden ser ustedes también, ¿no? Que trascendamos, que dejemos huella. Sí, o sea, como mencionas los problemas de logística, o sea, cuando mencionaste eso, o sea, estaba pensando justamente en cuando hicimos boletos, ¿no? O sea, todo este, hasta el diseño de boletos, tener que cortar, tener que repartir, todo esto que teníamos que nosotros idear para que, pues, el proyecto pudiera funcionar. Porque, pues, esta era otra de las complicaciones, el horario, porque el horario era de 3 a 7. Entonces ahí nos dimos cuenta que quizá en eso fallábamos, pero quizá tener el horario dentro de lo que estábamos en clases no podría ser tan factible porque otras carreras no podían asistir o demás. Pero pues fueron todos estos problemas que enfrentamos y que en conjunto, creo, superamos. Me parece muy importante esto que dices de que otras personas, otros alumnos lo hagan, otras generaciones que vienen que lo puedan hacer, porque también era algo que nosotros queríamos, ¿no? Era quizá hacer de esto algo habitual, algo que fuera como inherente a la universidad, ¿no? Que fuera un espacio de exhibición. Sabemos que no lo logramos porque eso fue en quinto semestre y pues pasamos otros 3 semestres donde ya nos hicieron proyecciones. Pero para este punto quizá queríamos como que otras personas continuaran esto, ¿no? O sea, que fuera algo que ya le perteneciera a la universidad, pero también a la comunidad estudiantil. Pero bueno, Héctor, o sea, muchas gracias por tus comentarios y con esto hemos terminado el primer bloque de este programa especial dedicado a nuestro proyecto de Postcinema y también a la realización del cortometraje Extranjera. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos al segundo bloque. Soy Manuel Moreno y les recuerdo que pueden sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. También les invito a suscribirse a Spotify. Nos pueden encontrar como Radio Niche Los Colores de la Voz. Les recordamos que nos encontramos en un programa especial por la temporada vacacional. Este programa es dedicado al cine y específicamente a nuestro proyecto Postcinema y la realización del cortometraje Extranjera. En este segundo bloque escucharemos 3 canciones que pertenecen a diferentes soundtracks de diferentes películas. Para comenzar, una canción que sale en la que para mí fue mi película favorita del 2021. Les estoy hablando de Un Cuento para mi Niño de Lole y Manuel, canción que sale en el cortometraje Carta a mi Madre para mi Hijo. Que lo disfruten. Érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Una

siempre he querido envejecer sin dignidad. Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad, quemo mis naves sintiéndolo mucho. Por último, The Moon Song, canción que sale en la película Her de Spike Jonze del año 2013. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les mando un fuerte saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar. Les invitamos a quedarse escuchando el programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNiche Los Colores de la Voz. También les recordamos que pueden suscribirse a Spotify. Nos encuentran como RadioNiche Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 por la XEcopa La Voz de los Vientos y la página web Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Les recordamos que nos encontramos en un programa especial en el que ya hablamos del proyecto Post Cinema y en este tercer bloque hablaremos de la realización de nuestro cortometraje Extranjera. Thank you. Este cortometraje se realizó en el marco de las clases del taller de videoficción que cursamos en el octavo semestre de la carrera. No fue realizado solamente por Héctor y por mí, también estuvieron involucrados mi compañera Pamela Rabanales, Julieta Lazos, Miguel Ramos, Daniel Álvarez y Gerardo Morales. Este cortometraje podría quizá estar dentro de una categoría de cine experimental, tal vez, por los elementos que hacemos uso, ¿no? O sea, en el sentido de la relación de aspecto, también, pues, el sonido. Es una película muda, aunque hay un diálogo, nunca hay voces, tal cual, de las dos personas que aparecen en pantalla. Entonces, como que sí tiene características que podrían pensar que puede pertenecer a este género. Sin embargo, no tenemos como muy claro como en qué género pertenece. Tal vez sí puede ser experimental, es independiente claramente porque fue hecho con los materiales que nosotros teníamos a mano y por eso quisiera dar pues el contexto de extranjera, porque es una película escrita por mí y fue escrita hace 4 años, porque fue en 2020, ¿no? Y claramente ha tenido como que una reedición, ¿no?, de esta escritura, de que hay cosas que quizá en un principio me gustaban y ahora ya no, y mucho tiene que ver pues justamente por este consumo de películas, ¿no?, que entonces te empieza a dar cuenta de que quizá había muchas cosas que no funcionaban, que eran cliché y demás, pero pues ha tenido una modificación constante hasta llegar a un punto que es lo que se grabó. Sin embargo, este proyecto pues al menos yo lo consideraba para poder ser realizado con la beca de PECDA, pero fue rechazada pues 2 veces. Y cuando se nos presenta esta actividad, que teníamos que realizar un video final y que teníamos como que poner una estructura pues bastante profesional, podríamos decirlo de esa forma, donde pues nos cuestionamos y dijimos que quizá podría ser una buena idea, ¿no? También por los tiempos que nos enfrentábamos, que era pues muy poco tiempo, ya no podíamos pensar en escribir algo y todo, y aparte pues era relativamente sencillo. Sin embargo, pues aunque era sencillo, no se logró hacer como se pensaba en un inicio, porque principalmente por problemas logísticos, por problemas monetarios también, porque no se podía conseguir quizá ropa que se pensaba que deberían tener los actores, no podíamos ir a lugares donde se tenía que grabar, porque no teníamos como que pues esta capacidad de irnos y de movernos. Así que con las herramientas que teníamos, con las cosas que teníamos, fue como realizamos este cortometraje de extranjera, y que al menos yo disfruté mucho, y principalmente en la edición, porque fue en el momento donde empezamos a darle el cuerpo completo al cortometraje y terminó siendo pues lo que es hoy en día. Y Héctor pues fue el actor principal del cortometraje, así que pues si quieres dar, ¿no?, tus comentarios. Sí, pues fue una participación muy un poquito rara, porque pues siempre había visto películas, ¿no?, y había visto cómo actuaban, ese tipo de cosas. Me llama la atención justamente pues ese rollo de actuar, pero obviamente una cosa es que veas cómo actúen y otra es cómo tú actúes, aunque como bien dijiste, pues es una película muda. No hablé, pero había momentos en los que decías, no, gira para acá, hacia allá, mira hacia arriba, no caminas, camina. Y son cosas que uno como persona pues sí está más acostumbrado a hacerla de manera como uno lo hace, de manera personal, ¿no? Y quizás tú tenías otra visión y como que ese tipo de cosas me costaba un poquito, porque pues decía yo, no, pues está medio rarito, pero pues es como parte de realizar, de ser parte de, pues, de un cortometraje. Y una buena experiencia, la verdad. O sea, los días que estuvimos grabando, porque fueron tres días, ¿no? Contando el primer día como scouting, el segundo pues ya comenzamos a grabar, el tercero. Digamos que tres días en campo, o sea, con la cámara, grabando nuestros cuerpos, grabando las acciones, movimientos, ¿no? Y ya, pues ahora sí, de manera artesanal, casera, en nuestra casa, pues ya fue la parte de grabar sonidos, sí, como que grabar otra pequeña parte, que era muy, muy mínima. La mayor parte fue en campo, ¿no? Entonces, pues fue interesante ver cómo solucionar lo que nos hacía falta, ¿no? Y pues interesante, al final de cuentas, una participación que pues quizás se vengan cositas o no sé. Gracias. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, o sea, pensaba en algo que siempre me doy cuenta cuando grabo. Bueno, esto es algo personal, pero a mí me gustaría pues realizar películas, ¿no? O sea, hacer un director. Y aunque quizá, al menos a mí me ha pasado eso, que siento que ya sé, que sé cómo grabar, que sé cómo editar, que sé ciertas cosas, cuando te enfrentas a la grabación, o sea, cuando te enfrentas a la producción, al rodaje tal cual, te das cuenta que no sabes nada. O al menos yo, pues, o sea, me doy cuenta de que me falta mucho. ¿Y por qué? Porque aún me cuesta justamente esas cosas que tú mencionas de dirección, de cuando yo te decía gira para acá o haz esto o haz el otro. O sea, me doy cuenta de que quizá yo enfrenté en rodaje sin saber. Aquí voy a hacer un paréntesis, pero bueno, yo hice la tarea de dirección en el cortometraje. Entonces ahí me doy cuenta que pues iba muy a ciegas, ¿no? O sea, que sí conocía mi proyecto, pero que no sabía cómo tal cual dirigir, no sabía cómo comunicar de que mira, quiero que hagas esto, y luego no sabía cómo ponerme frente a la cámara, dónde posicionarme y demás. Así que fue algo pues bastante experimental, o sea, ir aprendiendo poco a poco. Y algo, si volvemos a esto de recomendar algo como en el primer bloque, o sea, si hay personas que quieren, que nos están escuchando, que quieren hacer cine, que quisieran grabar y todo, tienen que practicar y practicar y practicar. Y eso es un consejo que lo dan en todas las cosas. Y que muchos directores, grandes directores, siempre se lo dan a las demás generaciones. Pero al menos, o sea, yo desde mi posición, o sea, en el que no soy nadie, digamos, en ese mundo, no tengo nada de experiencia quizá en ese mundo o muy poca, pues les digo que es cierto, porque ya lo he vivido, o sea, ¿no? Lo empiezo a experimentar y les digo de que claramente tienen que grabar, graben lo que sea, pero graben y editen y produzcan, y así se van a ir dando cuenta de que, pues, esto les falta, aquí soy bueno, aquí no soy bueno, aquí tengo que aprender más, aquí tengo que mejorar en esto. Y creo que en lo tuyo, que fue actuación, o sea, claramente no tenías como una experiencia previa a actuar, pero pues me imagino que es una conclusión que le podrías dar a una persona que quisiera ser actor o actriz, ¿no? Como que pues también actúa, o sea, también ponte frente a una cámara, porque muy probablemente, o sea, aunque tú seas bueno en tu cuarto, no vas a ser bueno frente a una cámara, a un director o una directora que ya te está exigiendo ciertas cosas. Y bueno, este creo que fue un contexto bastante bueno de lo que fue y es extranjera. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues solamente que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como Concepto SC y en TikTok como Concepto SC, para que vean el video y disfruten pues de este pequeño cortometraje experimental. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque se me estaba olvidando de que pues ahí pueden, si les llamó la curiosidad de que bueno, ¿cuál es nuestro proyecto? Pues vayan a verlo. Les decimos de que es un proyecto experimental, que como que ahí se va un poco en eso de ser experimental, de ser un cortometraje pues romántico, se podría ver, amoroso, o sea, emotivo. No sé si lo pueden ver. Nos gustaría mucho de que nos comenten, de que nos hablen, pues de que quizá qué fue lo que les pudo transmitir, porque sí buscamos que transmitiera cierta cosa. Así que Pues nada, les recordamos de que nos pueden encontrar en Instagram como concepto.sc y en TikTok de la misma forma, concepto.sc. Y con esto hemos llegado al final del tercer bloque. Espero que les haya gustado y que nos puedan seguir acompañando en el cuarto y último bloque. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto y último bloque. Les recordamos que nos encontramos en un programa especial. Durante todo este programa estuvimos hablando del proyecto Pocinema y la realización de nuestro cortometraje Extranjera. Fue un programa dedicado al cine, con canciones que pertenecen a soundtracks de distintas películas. Y en este cuarto bloque les presentamos la lista de canciones que ocupamos para nuestro cortometraje Extranjera. Los artistas encargados de estas canciones es el grupo conformado por hermanos con raíces suizas y latinas, Hermanos Gutiérrez. A continuación, Abrazos de una Rosa, El Jardín, Recuerdos y Railroad Vista. Espero que lo disfruten. Thank you. Hemos llegado al final de este programa especial por temporada vacacional. Le agradecemos a todo el público que nos pudo sintonizar durante este programa, al equipo de producción y a la XE Copa, la voz de los vientos en Copainalá. También a Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Me despido, soy Manuel Moreno y espero que nos puedan sintonizar la siguiente semana o la próxima emisión. Hasta luego. Esto fue... Los colores de la voz. Ocolabalik de la Waich to Hontes Gunil Kopeti, Ayawayotik Santa Yankan, Yanto Bunta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.